A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto Centro Regional Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a Generando Confianza, el programa de la Administración Municipal y la Universidad Minuto de Dios, que busca la comunicación, que busca el desarrollo y la transformación de nuestra ciudad. Hoy es viernes 21 de abril de 2017 y precisamente vamos a hablar de temas tan importantes que le contribuyen al desarrollo y a la transformación de nuestro municipio, como es el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana, que por estos días pues ha estado de moda, que se ha estado implementando algunas metodologías muy importantes en los diferentes sectores en el municipio. Y bueno, de ese tema vamos a hablar entonces en el día de hoy, así que estén muy pendientes, estamos muy atentos a través de Periodismo Público Radio y la emisora de la Universidad Uniminuto. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Y seguimos generando confianza precisamente visibilizando algunas iniciativas muy interesantes en el municipio y precisamente nos acompaña el profesor Héctor Peñalosa, él es funcionario de la Dirección de Cultura de la Alcaldía Municipal de Soacha. Profesor Peñalosa, lo hemos visto en diferentes acciones, en otros escenarios, precisamente trabajando por eso, la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia, y pues sabemos que en este momento usted está liderando una campaña que es muy bonita, La Vida es Bella, Mi Familia Me Espera. ¿Es así? Sí. Buenos días, Marianel. Sí, un saludo para usted y para todos los oyentes. Bueno, bienvenido y de verdad que nos place mucho que nos esté acompañando porque precisamente esa iniciativa sale de suya y pues pues toda la administración municipal y otros entes han estado muy pendientes pues como para sacar adelante ese proceso. Bueno, ese es un trabajo que inicialmente empezó en la Dirección de Cultura, pero nosotros también tenemos que ser honestos y conscientes que nos hemos estado articulando. Valeria Cantor, la asesora del Secretario de Gobierno, ha sido la otra pieza vital en el desarrollo de este trabajo. Pues obviamente la policía, los bomberos, como les decía hace un rato, extra micrófono, lo que menos nos interesa es sacar pecho individual, sino que hoy la administración municipal se tiene que ver compacta, articulada con todos los entes para poder hacer un buen trabajo y para que el producto final pues sea accesible a la comunidad, que finalmente es nuestro objetivo. Bueno, en estos días se ha visibilizado de algunas tomas en algunos sitios, precisamente en Transmilenio, pero ¿qué busca esta campaña? Que además no solo se va a tocar ese tema, sino también es el respeto por la madre naturaleza, el cuidado de no botar basuras en la calle. Bueno, son muchos elementos que tiene que ver esta estrategia. Cuéntenos un poco más. Bueno, La Vida es Bella, Mi Familia Me Espera nace como la necesidad de concientizar al paisano de Soacha de que hay que respetar la norma. Nosotros no le estamos haciendo campaña Transmilenio, la campaña Anticolados, eso es en Bogotá. Lo que pasa es que desafortunadamente los medios de comunicación nacional, en el afán de dar la noticia, desdibujaron la idea. Nosotros lo que estamos haciendo en el municipio de Soacha es diciéndole al habitante de nuestra ciudad, venga, hay que respetar la vida, hay que conservar la vida. Es que nosotros salimos en la mañana precisamente a trabajar o a hacer la diligencia, a estudiar, y se le olvida que en la tarde los está esperando los hijos, los está esperando la esposa, los está esperando los padres, los está esperando la familia. Y la familia como eje articulador de sociedad pues es fundamental, y ahí es donde está nuestro trabajo. Ese trabajo no nos lo inventamos, ese es un trabajo juicioso que venimos haciendo hace más de 3 meses, donde nos ubicamos en los puentes peatonales y estuvimos observando la dinámica diaria en las horas pico, la dinámica diaria en las zonas en valle, digámoslo así, y pudimos observar cuál es el contexto que existe ya sobre ese tipo de horarios con la gente. La gente no le importa la vida, la gente lo que le importa es ahorrarse los 2.200. Pero ubiquémonos en la estación Terreros. Nosotros estuvimos 3 días para ubicarnos allá en la estación Terreros. Uh-huh. 3 días en unas horas específicas en la mañana. Las señoras, por ejemplo, pasan con sus hijos de brazos y independiente que pagan el transporte de Transmilenio, ellas se colan para no hacer la fila, precisamente en el puente peatonal. Bueno, otros se colan, pero esa no es la campaña. La campaña es que venga, conserve la vida. La gente que la deja el Transmilenio, que viene en el K43, en el K44, que viene de diferentes sectores, abren las puertas y la pereza de hacer el recorrido por el puente hace que se lancen de la estación y crucen la autopista. Entonces, la gente no ha entendido que si le llega a ocurrir algo 150 metros antes del puente peatonal, nadie les va a responder. Profe, y no solo eso, sino también el tema de los puentes. Antes nos quejábamos que no habían puentes, listo. Hay unos puentes que son aptos, incluso para las personas que tienen en silla de ruedas, o sea, están adaptados para esas situaciones. Sin embargo, no estamos utilizando los puentes. ¿Cuál Hablemos es ese puente llamado? De la 22. De la 22 en Unisur. Perfecto, pero específicamente el de la 22, que es el famoso tropezón. Ese puente en el imaginario de la gente no existe. Y también he cometido el error. No existe. Nosotros lo que nos interesa es pasar la autopista porque hay unos policías que dan unos accesos al tráfico por diferentes sentidos. Uh-huh. Pero cuando le da el acceso al tráfico para tomar la autopista desde la zona, se me olvida ahí el barrio, el Sol, del Sol para que tome la autopista, entonces nosotros nos cruzamos rápido. Entonces ese puente ahí en teoría está sobrando. La campaña nuestra va la otra semana con toda para ese sector. Venga, ¿cómo no utilizamos ese puente? Nosotros nos estamos quejando constantemente los accidentes de tránsito, pero hay un puente que es funcional, que lo dejaron desde hace mucho tiempo y nosotros preferimos pasar por debajo del puente. ¿Cuál es el divorcio que existe entre la ética, la moral y la norma? O sea, uh-huh. Exijo cuando me pasa algo y lo que la gente no ha entendido es que muchas veces cuando una de las personas de la familia trabaja y le ocurre algún accidente, pues la familia va a caer en el ostracismo y nadie le va a responder. Esa es la campaña a la que les estamos apuntando. Nosotros estamos andando con un ataúd. Eso le iba a decir, que nos cuente un poco los detalles de esa metodología, bueno, tan importante. Perfecto. Nosotros nos sentamos con Valeria, con la niña de gobierno y con algunos funcionarios de la Dirección de Cultura a diseñar toda la estrategia, porque la estrategia tiene que impactar. Nosotros no podemos llegar con alguna estrategia que no genere, digamos, una terapia de choque. La gente tiene que entender que lo que estamos haciendo pega en el corazón. Entonces nos conseguimos un ataúd, un cofre, nos lo prestó la funeraria, ¿puedo decir? Sí. Ah, bueno, la funeraria Los Olivos nos lo prestó y en el vidrio. El infractor, dice ahí. Sí, perfecto, fotos. Pero en ese vidrio nosotros lo cambiamos y le colocamos un espejo. Entonces, el infractor cuando viene, pero le adicionamos otros detalles, le adicionamos un crucifijo, la Biblia específicamente en unos salmos, unos ramos de flores y le colocamos unas cintas fúnebres que dice: mi familia te espera, aquí está el infractor. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente se pasa la vida sin observar, entonces obviamente que la policía lo trae y lo primero que le decimos: vaya a la sala de velación y va a observar la persona que está ahí, que puede estar en la próxima semana muerta. Entonces lo hicimos con el patrullero del aire, con Efraín Arce Jr. Le decíamos: mire, es que usted tiene, en lo personal le decía, usted tiene que sentir la noticia para poderla difundir. Si usted como periodista no la siente, está difundiendo lo que no es. Entonces lo llamamos y el tipo lo colocamos ahí en el ataúd. Cuando el tipo se vio, pues dijo un poco de groserías y entendió y ya dio una versión diferente. Eso es lo que queremos, esa terapia de choque. Después de esa terapia de choque viene el sacerdote haciendo una reflexión de la importancia de la vida, de la importancia de la familia. Viene también una terapia jurídica, lo podemos llamar así, y asesoría jurídica de lo que puede pasar y las consecuencias. Después viene el policía hablando de varias de las infracciones, pero hay que decir que ya no vamos a volver a tocar el tema del código de policía porque se cayó en la Corte Constitucional y le tienen que hacer una mano de reformas. O sea, no vamos a volver a tocar ese tema hasta tanto salga ya oficialmente, pero sí los correctivos desde el punto de vista del tema policial. Entramos, la Dirección de Cultura hace todo un proceso de trabajo pedagógico, les explicamos la importancia de la familia, la importancia de la vida, la importancia de los hijos y cerramos con las planas. Tienen que hacer la gente 100 oraciones, la vida es bella, mi familia me espera. Muy interesante, pero también hemos visto varias fotos donde algunos comentarios positivos, otros porque finalmente de pronto el tema de las planas, pero es muy impactante esa terapia de uno ir asomarse a ver quién está en ese ataúd y efectivamente es usted. O sea, y ese es el mensaje que se quiere llegar a todos los ciudadanos, pero la conciencia, ¿no? María Nelsi, cuéntenos esa experiencia. No he tocado esa. Le tengo pavor a esos ataúdes, me tocó decirle a unos compañeros, usted cárguelo, otros midan ese vidrio, otro que mande cortar esa vaina, porque le tengo pavor a esa vaina. Eso es uno de los miedos que le tengo a esos cofres. La gente, he subido algunas fotos, le decía a algunas personas que les pedía el permiso para subir las fotos, que no los iba a maltratar, pero se veía la cara de angustia de muchas personas que, por ejemplo, miraban. Pero una experiencia maravillosa. Estaba Yania, la niña de prensa de la Dirección de Cultura, hablando con un señor, y el señor todo el tiempo se quedó, ya lo habían infraccionado, ¿no? Nosotros ya le habíamos hecho todas las terapias, y el tipo se quedaba ahí, estaba pálido. Entonces me le acerqué, empezamos a hablar, y el tipo empezó a llorar. Le dije, ¿qué pasa? Cuénteme. No, el señor todos los días me coge. Y apenas me vi en ese espejo, en ese ataúd, esa vaina, me entró un escalofrío en el corazón, pensé en mis hijos, pensé en mi esposa, no tengo trabajo, pero le juro que no me vuelva a colar. Nosotros vamos a sacar ese testimonio por las redes sociales, por la página de la alcaldía, por las páginas de la administración municipal, para que la gente entienda que nosotros lo que intentamos hacer es generar conciencia en las personas, que lo más importante para el peatón es la vida. No, y ese es el trabajo que está persiguiendo la administración municipal en cabeza del profesor Eleazar González, del secretario de Educación, de todos los funcionarios y obviamente la Dirección de Cultura y la Secretaría de Gobierno. No, y esta reflexión es muy interesante porque a veces digo, uno se pregunta, ¿tampoco vale mi vida? 2.200. 2.200 vale mi vida. 1.000 pesos. Y no solo, mira, desafortunadamente se ha conocido y no es un secreto, digamos, muchas historias de personas que han quedado parapléjicas, de personas que han quedado muy mal precisamente por ahorrarse los 2.200. Y no solo eso, sino también a veces por no salir por las salidas que están adaptadas por Transmilenio, sino por los vagones. Nos tiramos ahí a plena autopista y cruzamos todo eso. Es impresionante ver eso y a veces uno ve señoras con niños de brazos, que es muy impactante. Ayer precisamente hubo una situación ahí que se presentó con una señora que ni siquiera observó, sino se pasó de una y llevaba a un niño de 3 meses de nacido. Casi la atropella. Sin embargo, llegó la policía, no, o sea, por respeto a la señora tampoco la podíamos tener haciendo planas con su bebé, pero sí le dimos, dice mi papá, su reprimenda moral, dimos que pilas, que ahí está el puente, que lo pase, es el hijo. Bueno, la señora entendió. Obviamente que cuando uno hace todo este tipo de dinámicas, pues mucha gente lo asume como es y otra gente pues maltrata al funcionario, pero dentro de las dinámicas del trabajo de cultura ciudadana, pues hay que asumir. Mire, me escribe alguien, y los funcionarios que se están pasando debajo del puente, mire, si el alcalde llega a pasarse por debajo del puente, el alcalde tiene que hacer las planas, porque es que sí, el ejemplo lo tiene que colocar desde el alcalde. Si el concejal se pasa por donde no es, tiene que hacer las planas. Esta vaina es para todos. Aquí no hay corona de ningún funcionario. Todos debemos tirar para el mismo lado. Todos debemos estar construyendo país y debemos estar construyendo sociedad desde la cultura ciudad. Profe, háblenos un poquito de ese proceso de logística, porque eso no es llegar ahí a las 5 de la mañana, eso a qué hora se levantan, cargar ese ataúd, todo el desplazamiento de todas las personas, la logística y todo, ¿cómo es eso? Mire, desde el día anterior nos reunimos con el comité temático para definir la hora. Estamos llegando, Mariana, estoy llegando a la Dirección de Cultura a las 4 de la mañana. Uh-huh. El secretario de Gobierno llega a las 4 y media y empezamos a conectarnos por los teléfonos institucionales y ya tenemos el carro, la policía, tenemos los funcionarios de la Dirección de Cultura que comienzan a subir la carpa de 6 metros por 6, donde tenemos la zona de capacitación y la sala de velación. El cofre, eso hay que forrarlo muy bien, porque no podemos dejarlo que se raye si no nos lo cobran. El espejo de eso es un secreto del alma, eso va envuelto también en algunas prendas, los cuadernos, los lápices, todo nos demoramos aproximadamente en ese cargue media hora, pero lo que más nos demora es la cargada. Nosotros tenemos que llegar al sitio a las 5 en punto de la mañana para que a las 6 ya esté todo funcionando como un reloj. Así es, profe. Vamos a darle el paso al profesor Elíasar González, alcalde municipal, quien también envía un mensaje y es muy enfático. Además que usted fue muy claro, ¿no? Si él también infringe la norma, pues también tiene que hacer sus planas. Absolutamente todo mundo. Incluso por ahí uno se encuentra con algunos estudiantes, que profe, que el parcial, que no sé qué. El secreto. El secreto antes de que vaya con el profe Elíasar González es que ayer infraccionamos a dos niñas de la Uniminuto. Ah, oh my God. De trabajo social que tenía en clase con el profesor Kempes y les tocó hacer las planas. Bueno, pues que tengan los profesores paciencia con los estudiantes infractores. Bueno, vamos a escuchar entonces al profesor Elíasar González. Es una campaña de sensibilización, de que todos con la pedagogía entendamos y aprendamos que violar el 1801, es decir, el nuevo código de policía, en lo que tiene que ver al sistema masivo de transportes, pues no es lo óptimo. Si nosotros cuidamos nuestro sistema de transporte, si nosotros cuidamos nuestra vida, si nosotros atendemos las observaciones de las autoridades, no tendremos problemas. Mire, el año pasado más de 17 accidentes por buscar colarse en el sistema y no utilizar el sistema como debe ser. Por eso la campaña del día de hoy apunta primero al cuidado del bolsillo, segundo al cuidado de la vida, porque no olvidemos que la vida es bella, la familia nos espera. Y por eso estamos haciendo esa campaña el día de hoy. Así es, bueno, esas son las palabras entonces de la primera autoridad municipal, el profesor Elíasar González, quien ha sido muy enfático también y ha estado además haciendo presencia en las diferentes tomas que ustedes se han hecho, porque no solo va a ser ahí, sino también en los colegios y también se van a hablar de otros temas de sentido de pertenencia. Profe, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de sentido de pertenencia y otras acciones que tiene que ver esta campaña de cultura ciudadana. Ya regresamos. Trabajamos para el desarrollo a escala humana, juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad. Somos emprendimiento. Somos inclusión. Somos investigación. Somos movilidad internacional. Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir. Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto, reduce, recicla y reutiliza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Continuamos en Generando Confianza, son las 9:47 de la mañana de hoy, viernes 21 de abril, y seguimos hablando de este tema tan apasionante porque es donde más cometemos errores, donde desde el Estado, desde las instituciones, tenemos que articular y hacer un trabajo para que logremos resultados en conjunto, profesor Peñalosa. Entonces, ya para finalizar el tema de esta campaña, de este tema, porque la campaña tiene muchos otros temas que vamos a hablar ahorita, del tema de los colados, ¿cuáles son esas recomendaciones finales? el tema de los colados no es... El tema no, de los colados, el tema de salvar la vida, el tema el de... El tema fundamental es el tema de respetar la vida, de amarla como tal. Eso va a tener otras acciones, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera parte. Ya vamos con puesta en escena sobre la autopista, con el carro del CTI, con mensajes. Mire, cuando hay un accidente, ¿usted sabe qué es lo que hace el trancón? El chisme. Ay, sí, las fotos. Y hay que decirle a la gente, venga, deje el chisme y siga que está haciendo trancón. Y hay que decirle a la gente, mire, está ahí en el piso, fallecido porque no cruzó el puente. O sea, tienen que ser acciones reales para que la gente entienda y sienta que hay que darse una oportunidad de respetar la vida y devolverse y tomar el puente. El puente no puede ser una figura mágica, no puede ser una figura de papel, ni puede ser una figura imaginaria. El puente es real y esos puentes se hicieron para que nos crucemos y podamos salvaguardar la vida. Bueno, entonces esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuánto cuesta, vale la pena por 2.200 pesos arriesgar nuestra vida? Sí. Hay personas que nos quieren en la casa, nuestros hijos, nuestros esposos, bueno, todas las personas que nos quieren. Entonces, por favor, reflexionemos y me parece muy interesante esta iniciativa. Vamos a hablar de otros temas, profe. El tema del cuidado de nuestro medio ambiente es algo que debemos empezarlo. Ya hay muchas catástrofes que nos ha pasado en los últimos días de nuestro país y estas apenas son las respuestas de nuestra madre naturaleza frente a esas acciones que somos tan injustos, a veces los seres humanos tan inconscientes, talamos árboles, botamos basura a nuestros ríos, hacemos tanto daño y pues la madre naturaleza de alguna manera tiene que dar respuesta y esa es la respuesta, profe. Pero lo primero que tenemos que hacer es una reflexión, ¿no? Hay mucha gente que critica el tema de la contaminación del río Bogotá, pero desde nuestras casas sale toda la suciedad que va al río Bogotá y desde nuestras prendas salen todos los contaminantes que van hacia el río Bogotá. Y no solo a esa parte importante, digamos importante como producción de energía hídrica de este país, sino que nosotros somos el resultado de la consecuencia de todo lo que está pasando. Si miramos lo que ocurrió en Manizales o en el propio Barranquilla, en el desborde de los arroyos, en los videos que han pasado que han sido virales, todo lo que ha ocurrido es por la cantidad de, digamos, camas, colchones, todo lo que botamos en las fuentes hídricas. Lo mismo pasa en el municipio de Soacha. Nosotros vamos a hacer tomas con las instituciones. Profe, eso le iba a decir, no nos vamos tan lejos. Estamos en Río Claro y ¿qué hace un colchón? ¿Qué hace un sofá? ¿Qué hacen esas llantas ahí, por Dios? Claro, y ese trabajo lo tenemos que hacer desde las instituciones educativas. Creo que las instituciones educativas no han sido utilizadas correctamente por la administración municipal. No como crítica, sino como un accionar en articulación para que podamos engrandecer el proceso que podemos desarrollar. La institución educativa tiene que ser la mano derecha de la administración municipal porque es que le llegamos es al niño y el niño es el conductor a la familia. Entonces desde ahí tenemos que llegar a hacer un trabajo importante, un trabajo de concientización desde la institución educativa con el estudiante. Toca empezar a hacer unos trabajos claves de descontaminación, tenemos que hacer unos trabajos claves de limpieza, tenemos que cuando hagamos esas salidas enseñarle al peladito, enseñarle al niño que nosotros no podemos llevar la bolsa para que la deje botar ni el tarro de jugo, ni el tarro de agua para que lo deje allá, que demora un tiempazo degradándose, uh-huh. Sino que tenemos que empezar a transformar ese proceso social desde lo ambiental. Por eso me gusta mucho el tema de las campañas, la Semana Santa, cuando le decimos, venga ya la palma, no, empecemos a utilizar otros modelos de veneración, por favor. No utilicemos tanta bolsa. ¿Por qué no volvemos al tema del canasto, María Nelsi? Ajá. Sí. La idea es también concientizar al campesino. O sea, tenemos que todos estar en el cuento. En la zona rural, nosotros también tenemos que llegar. Tenemos que decirle a la gente, miren, hace poco hicimos un recorrido hasta Hungría y observábamos sobre la ribera del río Soacha que la misma gente del sector bota las bolsas, bota la basura. O sea, de alguna manera todos somos agentes contaminantes y tenemos que hacer una campaña muy fuerte de cultura ciudadana en ese tema. Profe, y varios temas que incluso ya hacen parte de la agenda de ustedes porque sabemos que tienen muy buenas ideas. No y pensé que vamos se agrandara a esa agenda. Yo sé que sí, porque hay muchas necesidades, por supuesto, y son evidentes y toca actuar y qué bueno que se den esas iniciativas. iniciativas. Lo importante de esas iniciativas para que haya desarrollo, para que haya resultados, es la constancia, profe. Entonces, eso esperamos también, por supuesto, estar nosotros como medios de comunicación, como periodistas, apoyando esas iniciativas que son de verdad las que necesitamos para ver resultados y transformación en nuestra ciudad. Claro, cuando hablamos en el tema de sentido de pertenencia, en algún momento cuando hicimos la exposición le decía a los periodistas locales, acompáñenme, vamos a caminar, vamos a conocer Canoas, que es un trabajo que hicimos importante de sentido de pertenencia e identidad y reconocimiento del territorio. Llevamos a los estudiantes, llevamos a los profes, mire, tenemos un problema tenaz acá en Soacha, 2135 profesores, de esos 2135 más del 70% viven en la capital de la República. Entonces, ¿cómo convencerlos de que Soacha, que es el escenario donde le pagan, donde trabaja, se tiene que convertir en su territorio de corazón y que le podamos vender bien el tema del sentido de pertenencia a los estudiantes? Pues empezamos a salir con ellos, han estado muy convencidos del trabajo que se viene realizando, no conocen los sitios, los estudiantes de pronto lo ven desde una manera diferente, pero cuando llegan al territorio y comienzan a observar las piedras pintadas, empiezan a mirar el escenario, empiezan a mirar la naturaleza, le cambia automáticamente la geografía. Le cuento, María Nelson, que estoy muy contento porque en este momento tenemos en fila 6.000 estudiantes para hacer recorridos históricos en el municipio de Soacha, y eso jamás había pasado en la Dirección de Cultura. Entonces, con ese equipo estamos empezando a crecer. Ahorita se viene el otro trabajo de sentido de pertenencia, que es el concurso de fotografía, que se llama Mil Razones para Estar Orgulloso de Soacha. Luego nos vamos a todos los colegios a tomárnoslos en danzas, pintura, música, bueno, en todas las líneas del arte, y su gran final va a ser en el Parque Principal, y los mejores van a estar en el Sol y Luna. O sea, nos vamos a comprometer con toda la gente. O sea que ahora sí vamos a tener, le vamos a dar esa importancia a lo que es el Festival del Sol y de la Luna, lo que significa el tema cultural. Hay que cambiarlo. Exactamente. Hay que volverlo más Soacha. Exactamente. Bueno, pues eso es, son muy buenas iniciativas que desde los medios de comunicación las estaremos apoyando. Y algo también que quiero resaltar también en los últimos años, sobre todo con la llegada de la Universidad Minuto de Dios, que precisamente le está apostando a eso, al desarrollo regional, a que sus estudiantes conozcan la problemática también y le aporten, porque aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, y con las nuevas carreras precisamente de comunicación social y periodismo, de trabajo social, le están apostando a eso. Aquí tenemos los problemas, pues también demos soluciones. Y eso ha sido muy interesante, precisamente el trabajo que ha venido haciendo la universidad, profe. La llegada a la universidad es clave, además porque se convirtió en un polo de desarrollo del municipio, y nosotros no la podemos dejar sola, nosotros nos tenemos que articular con la comunidad universitaria para poder fortalecer todo el trabajo. Así es, y mire, el trabajo tan interesante que se hizo en la planeación de lo que es la guía de navegación del municipio, se trabajó ya lo que es el plan de desarrollo, y pues la idea es que todos también, todas las instituciones, toda la comunidad, todos los actores nos unamos para que logremos esa transformación en Soacha. Profe, pues agradecerle de verdad, me parecen muy interesantes estos espacios, y pues desde Uniminuto estaremos muy atentos a darle seguimiento y también aportar en la búsqueda de esa transformación de Soacha, ¿no? El sentido de pertenencia no solo por nuestra ciudad, sino también lo más preciado en nuestra vida. Claro que sí. Algo muy concreto, amo Soacha con todo mi corazón, y creo que ese amor que siento por Soacha se tiene que ver reflejado en muchos trabajos que le permitan ver a los medios de comunicación nacional y a la gente que llega una Soacha diferente, y a eso le vamos a apostar. Ese es un trabajo que del profe Eleazar, que paso al profe le quiero agradecer por permitirme la oportunidad de poder hacer ese trabajo en la administración municipal. Así es, profe, muchísimas gracias. También agradecerle a nuestra compañera, colega de la Dirección de Cultura, Yania. Yania, que está muy pendiente. Yania, nos gustaría que nos comentara dónde podemos encontrar más información al respecto, con respecto pues a todas las actividades que hay culturales, y adicionalmente también en estas, o qué aportes pueden hacer la ciudadanía, algunos contactos o algo. Así es, María Nelsi, pues yo los invito a que nos sigan en la fanpage de Dirección de Cultura, que se encuentra en el Facebook. Asimismo nos pueden seguir en el Twitter, Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, para que estén pendientes de todas las informaciones que salen desde la Dirección de Cultura. Bueno, pues gracias, y nosotros también los estamos invitando para que nos sigan a través de periodismopublico.com y en la emisora virtual de nuestra Universidad Minuto de Dios. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Profe, como siempre, agradecerle, y pues siempre estaremos muy pendientes a visibilizar todos estos resultados. Claro que sí. Así es. A ustedes, mil gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Y recuerden, la vida es bella. Mi familia me espera.